No me querés, porque te quiero tanto, porque mi corazón no entiende todavía que nada puedo hacer, sufriendo noche y día, sabiendo cómo sé que vos no me querés. Si nunca llegaré, ni con mi amor en llanto, al cielo de tu amor, que yo los he perdido, pero este corazón jamás lo ha comprendido y vive en un dolor que no te mereces. Vos no me querés si te quiero yo, vos no me adorás si te adoro yo, vos no me buscas si te busco yo, cielo de ilusión. Vos no me mirás si te miro yo, vos no me besás si te beso yo, y me atormentás si te quiero más y con gran pasión. Este es el castigo que llevo conmigo, este es el castigo de mi corazón. Yo, vos no me adorás si te adoro yo, vos no me buscas si te busco yo, cielo de ilusión. Vos no me mirás si te miro yo, vos no me besás si te beso yo, y me atormentás si te quiero más y con gran pasión. Este es el castigo que llevo conmigo, este es el castigo de mi corazón. Este es el castigo que llevo conmigo, este es el castigo de mi corazón.